En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy Objetivo La Ribera tiene una protagonista que es la parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro, Mari Carmen Segura, que ya nos acompaña también exalcaldesa de Villafranca. Bienvenida, Mari Carmen. Sí, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hoy el tema central que queríamos abordar desde Unión del Pueblo Navarro, veíamos como vuestro presidente Javier Esparza abordaba la situación del canal y explicaba que el gobierno navarro lo que ha conseguido es parar esta obra. ¿Cómo podemos explicar, cómo queréis decir y cómo creéis que el oyente puede entender que esto es una realidad? Bueno, pues en primer lugar lo que decimos hoy es que este gobierno lo que ha conseguido es paralizar la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra. Esto no afecta a lo que es la Ribera, es lo que es la zona media, pero es verdad que llevamos ya año y medio, más de 14 meses, que no han licitado una sola obra. Ahí en esa zona, la ampliación de la primera fase, hay dos ramales, el ramal de Lega y el ramal de Larga. El ramal de Lega prácticamente está sin iniciar ninguna de las fases que comprenden ese ramal, y luego está el ramal de Larga, donde ahí tenemos la problemática de que los agricultores de Funes llevan un año con el riego ya en parcela y no les han pasado el tubo desde la parte de Falces, pasando por Peralta, hasta llegar a Funes. Entonces no han pasado el tubo principal y han paralizado, y les ha dado igual que agricultores de Funes estén, que tenían que haber tenido riego en parcela desde abril del año pasado, mareando la perdiz durante todo un año, y a día de hoy todavía no saben cuándo van a recibir el riego. Cuando se le ha preguntado, yo he preguntado preguntas parlamentarias en pleno, comparecencias, la consejera en mayo del año pasado, que le preguntamos por esto, nos habló de un plan acelerado que no existe. A día de hoy no existe. Se comprometió a que en diciembre de este año, del año pasado 2017, iba a regar Funes. Estamos a febrero y nada de nada. Estamos aún ahora que no sabemos nada del proyecto de Peralta, cuándo se va a ejecutar. Eso por una parte en lo que es la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra. Y luego con la parte que aquí nos interesa, que es, o la que nos afecta, ¿no? Bueno, si nos interesa, que es la segunda fase del Canal de Navarra, pues llevan dos años mareando la perdiz. Llevan dos años que sea hablando con regantes, que sea haciendo estudios, que sea ahora 15.000 hectáreas en vez de 21.000. Las necesidades son reales. Necesitamos agua en cantidad y de calidad. Necesitamos el agua de Itoiz. Acerca de la primera fase, ¿no? Porque hasta que no se haga la primera fase no se puede hacer la segunda. Eso es así. Bueno, no es así del todo, porque ya ves que hoy hemos amanecido con la noticia de que ayer ya se adjudicó lo que es la redacción del proyecto de la segunda fase. Esto vale. Es una realidad y se podía haber hecho mucho antes. Y eso es una realidad gracias al acuerdo que UPN tuvo con el gobierno de España en abril del 2017. Si no, por este gobierno no se hubiera licitado. Y podía haber ido paralelo. No tiene nada que ver hacer el proyecto con que la primera fase se vaya ejecutando. Por lo tanto, vamos a llevar esa explicación y a ver si así es más fácil, porque al final estamos hablando de la gran obra del Canal de Navarra. Una obra de Navarra que costará y veremos a ver cuándo la vemos, pero de momento, una cosa, la que ya está confirmada, es que lo que falta en la primera fase, según sus palabras, es que terminen de ejecutar la obra. Claro, que terminen de sacar los proyectos, porque tienen a la concesionaria parada. Lleva paralizada más de un año porque no están aprobando los proyectos. Pero vamos con esa parte. El Canal de Navarra, una vez, primero son los proyectos. Después de los proyectos viene la ejecución de la obra. ¿Cómo es el camino, ¿no? Que al final son paso 1, paso 2, paso 3, por explicar, porque me quede claro. Pues a ver, aquí hay unos proyectos, hay un proyecto que es el primero que se adjudica a la concesionaria. Es verdad que en esa ampliación de la primera fase ha habido una serie de cambios, pero que esos cambios son cambios que ocurrieron en el 2014 y en el 2015, con lo cual se sabían de antemano que era que había que cambiar parte de lo que eran las hectáreas de Lerín, una parte en riego que no querían y querían otra, se cambiaba también Carca y algunas zonas complementarias. Todo eso implica una serie de cambios, que es un PROSIS, que es lo primero que se tiene que aprobar para adjudicar a la concesionaria las obras. No puede ser que esto, hasta junio del 17, desde junio que entró este gobierno, del 15 hasta junio del 17, no se presenta el PROSIS. ¿El PROSIS? El PROSIS, no se presenta el PROSIS para desarrollar y que se den todos los permisos, porque hay cambios, o sea, si hay cambios sustanciales se tiene que hacer. Eso por una parte en la zona de Liga, y está totalmente parada. No puede ser que tarden 2 años en presentar un tema que ya se sabía de antemano que necesitaba unas modificaciones. Son ganas de no hacer las cosas. Bien, pero ya que estamos desmenuzando el tema y sobre todo por una cuestión de transparencia y de saber realmente lo que queda en cada apartado, porque como bien ha dicho, en la segunda fase ya se podrían empezar a hacer cosas. El proyecto, que es lo que... Exacto, que es un la poco, redacción... Es un poco a donde la vamos, redacción, ¿no?, del proyecto. En esa primera ampliación, que UPN determinaba de hacerla y que al final ya estaba. Ese punto es el proyecto que une la primera fase de ampliación. Eso es un proyecto, que es el PROSIS, que es lo que llama. A ver, hay diferentes PROSIS porque van diferentes ramales. El proyecto ya estaba aprobado, ¿sí?, y se adjudica. Se adjudica. Vale. Luego hay una serie de cambios y a raíz de esos cambios hay que hacer una serie de actuaciones. Cosas que este gobierno, el gobierno del cuatripartito, no cree en el canal. Es Bildu, está en este proyecto, la consejera, ya sabemos. Pero vamos a los datos, vamos a los datos, señora Segura. Sí. Por un lado, me dice que el proyecto estaba adjudicado y ahora le toca al cuatripartito que tenía que ejecutar ya esos cambios que se habían aprobado. Sí. ¿Vale? Entonces, esos cambios que ya se habían aprobado, ellos lo están retrasando. Claro, porque en el proyecto no se adjudica todo el proyecto a la vez. Hay diferentes fases. El ramal de Lega tiene 6 o 7 fases, ¿sí?, y el ramal de Larga tiene 6 o 7 fases también. ¿Vale? 5, 6 fases. ¿Vale? Entonces, las de Larga ya se estaban ejecutando de manera correcta, ¿sí?, y normal. Sí. Excepto la zona de Peralta, que entonces hubo también un problema con el tema del comunal de Peralta, con un tema de las propiedades, ¿sí?, que había que aclarar. Y se hizo Funes, se dejó Peralta, pero tú tienes que ir aprobando las diferentes fases para ir dándoselas a la concesionaria, para que vaya ejecutando. Y cambios en cualquier proyecto, y más en proyectos de esta envergadura, se van a producir siempre. En la primera fase del Canal de Navarra también hubo, pero no hubo retrasos, hubo ganas de hacer las cosas y ganas de ir solucionando los problemas que se iban presentando. A ver si lo he entendido bien. Una vez que el proyecto ya se ha puesto, empiezan esas fases. Esas fases, algunas tienen algunos cambios y otras ya se han hecho. Claro. Entonces, en las de los cambios no se ha querido hacer, según sus palabras, esos cambios no se han querido ejecutar ni se han querido adjudicar. Ni agilizar, es decir... Pero agilizar ya determina por ellos, ¿no? Pero lo que no se han querido es... realizarlos. Sí, mira, le voy a poner un ejemplo muy claro que creo que esto lo va a entender todo el mundo. En el ramal de Larga, Funes está, es la última fase y se ejecuta la fase de Funes a ver si mientras Peralta se iba solucionando el problema. Como se vio que no se solucionaba, en noviembre del 2016 tienen en el departamento un proyecto solo del tubo principal. En vez de decir, bueno, cada fase lleva el tubo principal más toda la puesta en riego de lo que son las hectáreas de los diferentes pueblos. Entonces, el tubo principal, que es el que le hubiera dado el agua a Funes, que está más abajo, ¿sí?, lo desligaron, ese un proyecto que era la fase Arga 4, que es la fase de Peralta, lo desligaron en dos, para, por una parte, ejecutar el tubo y por otra parte, ejecutar más adelante cuando se arreglen los temas en Peralta. Pues desde noviembre del 16... los agricultores de Funes están, que sí, que nos van a hacer el tubo, que nos van a hacer el tubo principal para que llegue el agua, que es lo único que necesitan para poner en riego las parcelas. Y no se ha puesto. ¿Por qué? ¿Pero esa obra ya está adjudicada? Sí, pero es que todo está adjudicado, todo el proyecto está adjudicado a la concesionaria. Y cualquier retraso... A ver, el proyecto es general. Sí. y se ejecuta en diferentes fases. ¿Y la concesionaria por qué no lo ejecuta? Porque no lo tiene aprobado, si no se lo dan a ejecutar. O sea, que lo que sucede es que la concesionaria, hasta que no le aprueben esa fase, no puede ponerse a trabajar. Claro, por eso hablan de plan acelerado, por eso hablan de reequilibrios. Es que esto no nos va a salir gratis a los navarros, esto supone un coste, ¿eh? Y la concesionaria está esperando esa aprobación desde... Pues todo el año 2017. Uh-huh. Es que lleva 14 meses. En mayo, tengo los datos, en mayo del 17 vino la consejera y dijo de 15.000 hectáreas están unas 7.000 en fase, unas ya ejecutadas y otras en fases de ejecución. Sí. No ha habido una sola hectárea más en todo el 17 que la concesionaria ha podido ejecutar. Yo creo que este apartado, entiendo, si algún oyente quiere hacer una pregunta, la parlamentaria también la puede realizar. En este momento estábamos hablando de la primera fase, de la ampliación de la primera fase, y ahora nos vamos a la de la segunda, que es una vez que llegue, porque el canal en este momento es Tampitillas. Vale, claro, sí. Eso es Tampitillas, ¿eh? Entonces ahí es donde está parado. Donde se ha parado, por eso el acuerdo de Unión del Pueblo Navarro con el compromiso, para el compromiso del gobierno central de que se apostará por la, se continuará con la segunda fase del Canal de Navarra y se licitará el proyecto en el año 2017 que se hizo en septiembre. Canasa licitó el proyecto y ayer se adjudicó dicho proyecto para elaborarlo. Exacto. Entonces, una por lo menos se adjudicó la redacción del proyecto. La redacción y una vez que se adjudica esa redacción, ya lo que queda después de tener ese proyecto es la ejecución. Claro que habrá que sacarlo a licitación y habrá la empresa X la que se lo quedará y la que tendrá que ejecutarlo por las diferentes fases. Pero ya el proyecto ya lo tenemos ejecutado. O sea, en la redacción del proyecto ya sabemos que lo va a hacer una empresa. Ya sabemos, adjudicado, bueno, hoy sale en el periódico, sí. Se ha adjudicado con una baja bastante alta, entonces te tendrá que ver y justificar esa empresa que lo va esa baja y ya está, y para adelante. Eso es, una vez que tenemos eso, ya estaría, ¿no? Exacto. Entonces, ¿vuestra queja en estos momentos reside en...? Pues nuestra queja reside, la queja de hoy ha sido que Bildu con la consejera y este gobierno ha paralizado la primera fase, la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra. Y nuestra alegría es que se ha adjudicado la redacción del proyecto y que ha sido gracias al acuerdo entre UPN y Gobierno de España, porque si fuera por este gobierno, la segunda fase del Canal de Navarra tampoco sería una realidad a día de hoy, o por lo menos a años vista, no sería una... Son cuestiones que tienen que ver también con el Estado. Hombre, claro, menos mal. Es que si fueran cuestiones que solo tuvieran que ver con el gobierno de Navarra, gracias, que este proyecto es un proyecto general que le implica al gobierno central, porque si solo hubiera sido un proyecto del gobierno de Navarra, esto no se hubiera realizado, eso seguro. Hoy en Objetivo La Ribera, la parlamentaria Mari Carmen Segura abordando la actualidad del Canal de Navarra, un Canal de Navarra que se están haciendo debates, como todo el mundo sabe, se llamó también a varias partes, han estado reunidos alcaldes acerca de cómo queremos el agua en la Ribera, esos varios modelos, ¿no?, que se estaban hablando, y uno de ellos, sobre todo, desde el gobierno de Navarra, vinieron personas importantes en el departamento y había cinco posibilidades. Dentro de las cinco posibilidades se están hablando sobre todo que está la posibilidad de mantener la concesión de Moncayo, esas 3,1, y aprovechar el canal de Itoiz. O directamente que el agua del Moncayo desapareciera y directamente toda que viniera de Itoiz. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo lo que considero que toda concesión de agua es buena para la Ribera. Entonces yo creo que, en mi opinión, las concesiones de agua... ¿Pero cuál es la fase que usted cree que es la mejor? De las propuestas que están llegando, ¿cuál es la fase que...? A ver, es que yo creo que hay que esperar a ver cómo se redacta el proyecto y lo que yo digo es que queremos las 21.000 hectáreas, agua para las 21.000 hectáreas que estaban programadas. Pero esas 21.000 hectáreas pueden venir todas de Itoiz, o la gran parte, o tener apoyos de otras... Es que yo creo que no es, o viene todo de Itoiz, que venga el máximo de agua posible de Itoiz y no perdamos ninguna de las concesiones que tenemos. ¿Por qué vamos a perder concesiones que ya tenemos? Hombre, porque al final el Ebro, estuvimos hablando con el presidente de la Che el otro día. Sí. Ahora, por ejemplo, hay una sequía en Aragón y nosotros tenemos las 21 de Itoiz, nos viene un sobre, por decirlo de alguna manera, llegamos al tope de agua, nos van a decir, bueno, pues estas 3,1 que nos vienen, perdona, estas 3,1 que nos vienen desde el Moncayo, pues pasan directamente a otras zonas que no tienen agua. Eso es normal, no podemos tener un sobreabuso del agua. Pues cuando tengamos ese sobreabuso ya se verá si lo tenemos. Pero antes de saber si tenemos o no tenemos sobredimensionada lo que es el agua, vamos a ser cautos. Vamos a decir, nosotros no soltamos una concesión de agua hasta que veamos cómo, qué agua nos llega y cuánto volumen nos llega. Y en el caso de que tuviéramos, de Itoiz, nos llegaran ese, el total de la cantidad que estamos deseando, porque al final yo creo que todos estamos de acuerdo en el que agua de Itoiz va a ser de mejor calidad que la del Moncayo. Hombre, yo creo que eso no tiene nadie, no sé si alguien tiene alguna duda, Mari Carmen Segura, parlamentaria. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Yo creo que no. Nadie duda de que el agua de Itoiz es mejor, es de agua de mayor calidad. Y no estamos diciendo que el agua que se beba de la Mancomunidad del Moncayo sea mala, ¿eh? Estamos diciendo que es mejor la de Itoiz. Entonces, si tuviéramos esa opción, por eso creo que es mejor opción la de que Itoiz sea el 100% de nuestra agua y que la del Moncayo, pues bueno, pues está ahí, pero que nosotros queremos el 100% de Itoiz. Pero tú me estás hablando de agua de boca. Claro, pero... Vale, pero es que el canal no es solamente para el agua de boca. Está yo diciendo que las concesiones de las diferentes confederaciones son para agua industrial, agua de boca y agua para la agricultura. Está claro que el agua de boca tendrá que suministrarse a toda Navarra desde Itoiz. Pero las concesiones de agua de otras comunidades de regantes se pueden destinar para la agricultura y dependiendo, si de verdad nos sobra, pues claro que habrá que ser solidarios, pero si nos sobra, no soltemos antes de... Estoy de acuerdo, pero una vez que tenemos ese dato realizado, si las cuestiones son que el agua que las fases, o por lo menos los estudios que nos están indicando el Gobierno Navarra que están haciendo... Que eso se ha citado a los alcaldes, ¿no? De Villafranca entiendo que también iría alguien, alcaldes de UPN, nos tocó ver a alcaldesa de Cortes, Concha Ausejo estuvo presente, y estaban esas cinco posibilidades, porque la preocupación sobre todo que tenemos es la calidad del agua en la ribera, que es pues no es tan buena como la que se bebe en Pamplona. Pues y menos mal, es que si no llega a salir que la calidad de agua de boca en la ribera, si no les llega a salir en el estudio que hizo el Gobierno de Navarra, que la calidad de agua es mala en según qué zonas, pues igual estaríamos hablando. Bueno, no estaríamos hablando porque nosotros, nuestro partido, con Javier Esparza a la cabeza, ha trabajado para esto, pero para que el canal de la segunda fase del canal de Navarra sea una realidad. Pero por el Gobierno de Navarra ya le digo que no. Mari Carmen Segura, hoy ha estado abordando este tema central en el que se pone de manifiesto que... Algo está pasando para que no se dé opción en primer lugar a la primera fase que estábamos hablando, que todavía siguen los enfunes que pasa, ¿no? Que se solo quedan, porque entiendo yo que la empresa adjudicataria estará diciendo, oye, que yo tengo que trabajar, que esto al final estos retrasos pueden suponer también un coste. No sé si se refería a eso. Pues sí, hay unos reequilibrios. Estas obras de grandes dimensiones tienen reequilibrios. Hoy sale muy bien explicado también en el Diario de Navarra, pues un tema de que ya ha habido ya hubo un reequilibrio en el 2017, hay un reequilibrio que se está negociando del 16, en el 17 habrá otro reequilibrio. Entonces, claro, eso es coste. Yo le pregunté a la consejera, ¿cuánto nos van a costar toda esta inacción del Gobierno de Navarra en esta ampliación de la primera fase? ¿Cuánto nos va a costar? ¿30, 40 millones? Cuando los tengamos encima de la mesa, ya vendré y se lo contaré. Gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tuela. Muchas gracias.